espero que la señora presidente y que todos sus ministerios tengan esto en cuenta, que piensen en los más débiles y en este caso que defiendan los derechos humanos justamente de los más indefensos, que son los niños por nacer. Hay algo... Por otro lado, mira, perdón, señor presidente, continúe. No somos tantos los diputados que estamos en este caso a favor de la vida, así que si me puede dar... Y cuando hablo a favor de la vida, yo sé que hay muchas diputadas que me dicen, nosotras también estamos a favor de la vida, pero es importantísimo que tengamos en claro que la interrupción de un embarazo, ¿cómo sucede? Teniendo que matar la vida del niño por nacer. O sea, no hay otro camino que terminar con esa vida. Por eso, aquellos que defendemos la vida decimos que estamos a favor de la vida del niño por nacer y que estamos en contra del aborto. Entendemos que hay muchas mujeres con embarazos en conflicto, pero decimos que ninguna de estas situaciones, respetando las excepciones, por supuesto, que plantea el Código Penal, pero el resto no justificaría el tener que terminar con la vida de un ser humano.